feel like my Spanish has reached the dead end. Why? The best I can do. It's working. It works okay. Nah, I don't feel it gets better. I mean, first time, first meeting with IDP or with you. Or, yeah. You know, thought it was improving, but no. First time, it's kind of the same. You know, just started your trade. Yeah. Be patient. Quique, mi nombre es Quique, aunque es él. Quique para los cuates. Gracias. Señor Feldfogel. Señor. ¿Quiere hacer algo de eso, man? Jugo naranja. Jugo naranja. Okay. Lo decís bien, ¿eh? No, pues está peor. No, pero usa Quique, por favor. Feldfogel. Feldfogel. Es alemán eso, ¿no? Claro. El pájaro del campo, algo por el estilo. Sí, pájaro sí. De campo. ¿No? No se va a preguntar a mi hijo por qué le está pidiendo alemán. No, eso es así. Feldfogel. Hola, buenos días. ¿Le puedo pedir una bebida? ¿Que está estudiando alemán? Ok. ¿Está en el colegio suizo? ¿Dos jugos de naranja? Mi hijo está en el colegio suizo. Ah. Entonces lleva alemán. ¿Y acá? ¿México 10? Aquí en la habitación tenemos una cafetera, pero ¿cómo, no cómo tenemos fueron, fueron los alemán, que trajeron un repuesto. Alemán, algo. Alemán, español, francés, francés, inglés. Wow. Entonces ahorita él. Bolsitas de azúcar. Él tampoco. El first certificate in English. Nada más. No sé cómo se llama. Los jugos un examen que hacen en Francia, en Francia, casi de nivel, no sé cómo se llama. Uh-huh. Pues ya pasó el primer nivel de alemán. Qué bien. En español, entonces ahorita ya que terminó con el francés, ahora quiere entrarle al griego, dice. Sí, o latín, ya lo sé, está re loco. Yo me metí uno más útil como el japonés, algo así por el chino. Chino es, si quieres invertir, el futuro. Chino es el futuro. No, sí. Con el japonés, ya con esto ya puedes. ¿Te parece? Pero aprender japonés es otra cosa. Si sabes, si hablas español, bueno, aprender francés no debe ser muy difícil. No. Aunque yo no me arreglo. No, pero es la misma estructura gramatical. Sí, pero japonés es otra cosa. Sí, yo sé hablar en japonés. ¿Sí? Y lo estoy estudiando. Lo que usé es esto de que el japonés es un idioma muy chistoso, porque primero vino el idioma hablado. Ajá. Entonces los japoneses lo hablaban el idioma, pero no lo escribían. Simplemente era tradición oral, ¿no? Ajá. Entonces viene una moda, pues, de un emperador japonés de que, pues, no, pues hay que escribirlo como lo escriben los chinos, ¿no? Uh-huh. Es más, de hecho, el tipo de vestimenta japonesa, sí. Si uno ve la historia de la vestimenta china, uh-huh. Es igualita a la de la dinastía no sé qué cosa del siglo XII o XIII, ¿no? Igualito, pues, se importaron todo lo de China, hasta el idioma y la vestimenta, la cosa, y se quedaron así los japoneses en esa... En ese siglo de los chinos, pues. ¿El siglo XII de los chinos? Sí, pues. Exactamente, la misma extensión de China del siglo XII, lo que siguió Japón. Y ahí se quedó, no evolucionó. Y los chinos siguieron evolucionando, ¿no? Entonces, los chinos evolucionaron en vestimenta, pues los japoneses quedaron así, ¿no? Todo lo que hicieron los japoneses fue chistosísimo, pues, porque decían, pues, ¿cómo se dice paja, no? No, pues que pájaro se dice tori en japonés. Ok, pues ¿cómo se escribe pájaro en chino? No, pues que se escribe así, pues agarraron el kanji, el carácter chino, y le pusieron tori, ¿no? Entonces, pues ¿cómo se dice este colibrí? Pues se dice tal, ¿no? ¿Y cómo escribe colibrí en chino? Pues hay el kanji pájaro, más el kanji no sé qué cosa, ¿no? Y entonces, no tiene nada que ver lo que se escribe con lo que se dice, ¿no? Wow. Entonces, llega uno a aprender el idioma, a escribirlo, pues, okay. Resulta que un kanji puede tener 12 formas distintas de leer. Oh, qué dolor de cabeza. Es dificilísimo. Para ellos debe ser también muy difícil. Quiero decir, deben estar aprendiendo el idioma todo el día, toda la vida. Todo el tiempo. Toda la vida, la escritura, ¿no? Pero sin embargo no es tan complicado porque, por ejemplo, nosotros hablamos el español, ¿no? Entonces, a la hora que hablamos el español lo hablamos desde chiquitos y sabemos que hay muchas cosas, pues, amigo, amistad, amor, entonces, vaya, es más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. A una reacción en distinto. Si no sería así, no me arreglaba. Entonces, también lo mismo pasa con ellos, todo va a ir con un mismo kanji que sería el del amor, ¿no? Uh-huh. Aún a pesar de que sean distintas palabras. Pero ellos, como lo aprendieron al idioma, si usas una palabra de manera que no es correcta, como hago yo, ¿te entienden? Sí. Porque es de la misma... De las mismas familias. Orígenes, sí, de la misma familia. Es curiosísimo porque... ¿Y en japonés no existe eso? En japonés no existe. Palabras completamente distintas. Por ejemplo, amigo es tomodachi, ¿no? Tomodachi. Ajá. Amor es koi. Pero koi también significa las carpas esas japonesas que andan en los lagos, también es koi. Igual es el mismo koi, es koi y koi. No, son igualitos, no. Esos de que son distintos, por ejemplo, hay otro que es shujin y shujin. Ahí sí, shujin y shujin. Shujin es es esposo. Y shujin es preso. Es lo mismo. Bueno, es lo mismo que tiene una historia como las dos palabras. O si no, bioin y bioin, ¿no? Bioin y bioin. Entonces, solo el acento es diferente. Bioin. Sí, lo que pasa es que una tiene doble... ¿Diptongos se dice? Sí, pero en este caso es una doble consonante. Bioin, sí. ¿No? Entonces, bioin. Entonces, bioin. Y otro más tiene uno, bioin, ¿no? Entonces, bioin, ¿no? Entonces, uno es salón de belleza y otro es hospital. Oh, sí. Ahí sí no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y ese tipo de cosas son las difíciles para hablar, ¿no? Pero para escribir, yo pensaba hacer un examen de 80 kanjis. Y ya me los memoricé, ya sé lo que significan, ya lo sé escribir. Dije, me voy a presentar el examen. Me hicieron un examen previo allí. No, nada, pero por feria. ¿Y por qué? Pues porque una cosa que sepa uno los significados y otra cosa es que los comienzan a pegar unos con los otros, ¿no? Entonces los ve uno y dice, pues sí, ¿no? Por ejemplo, uno que es vaciadísimo, ¿no? Hombre, ¿no? Uh-huh. Árbol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pego un hombre con un árbol? Ah, sí, yo leí de eso. Vos tenés que entender solo qué significa. Sí, pero... Si te pegan 8 palabras, puede significar cualquier cosa. Por ejemplo, de hombre con árbol, ¿no? Y la orden de las palabras no es muy importante tampoco. A la hora de hablarlo, ¿no? Uno decirlo en cualquier forma y nomás al final es increíble, estoy leyendo textos chinos en hebreo ahora, traducidos, y escribe el muchacho que hizo la traducción, que miren que es muy difícil, no sé si quedó muy parecido al origen, porque es imposible traducir prácticamente, no es como traducir un idioma latino a otro idioma latino, es otra cosa. Incluso me pidieron hace un año ser traductor en un congreso. Me engañaron, me decían que iba a ser de japonés a español. Y a mí me fue de japonés a inglés, ¿no? Entonces el español se lo pasaron allí por medio y yo de japonés a inglés. Y me ponen a traducir, entonces estaban los japoneses allí y estaban los otros hablando. Habla. Tradúceles, digo, no puedo. Porque hasta que no acaben su idea, no se puede traducir esto. Entonces, el idioma japonés son ideas completas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando me dicen, él está hablando un japonés y este y quien que se lo traduzca al español, pues con todo gusto, pues hasta que termine de hablar el señor, ¿no? No es que termina, ya dice el verbo, si no, no sé de qué se trata. Al último, como en el alemán, ¿no? Que el último se pone el verbo, entonces, si no se espera uno hasta que termina de hablar. Aunque en alemán, este más académico, muchas veces no hablan así. No hablan correctamente para que sea más claro. ¿Más claro? Sí. No, acá está peor porque, por ejemplo, como los verbos no tienen conjugación ni nada por el estilo, entonces llega uno a media plática, no sabe uno ni de quién están hablando, ni de dónde están, nada, no se entiende uno, nada. ¿Y de qué se trata? No entiende uno nada, ¿no? Entonces hasta el final tiene que preguntar de quién se trata o qué cosa para entender de qué se trata. No se sabe uno nada. Entonces es bien importante estar atento desde el principio de la conversación. Pierde uno un tantito, dicen el sujeto al principio, y puede tardar media hora hablando de eso y no sabe uno nada, no vuelven a decir sujeto para nada. Entonces son idiomas complejos. Pero es bonito, vaya, a mí eso de los. Vaya, el idioma ese a mí me gusta mucho. El chino es más fácil desde el punto de vista de que sí corresponde el carácter a la pronunciación. Ahí sí, está más fácil. Lo difícil es que hay entonación. Y es donde uno pierde. Entonces es un idioma tonal. Para hablarlo es más complicado. Entonces sí puede haber complicaciones. Tuvimos un training ahora hace 1 o 2 meses con nuestra gente en Corea. Y bueno, no hablan ni una palabra de inglés. ¿Los coreanos? Nada. Y bueno, sí. Muy difícil dar un training de una semana entera, días enteros, una semana, todo traducido y no entienden ni una palabra. Todo lleva doble tiempo y ya muchas veces estás hablando, explicando y va, digamos que estás hablando como un minuto, el traductor hace como 10 segundos y esperas así a ver si, bueno, le dijiste todo, no perdiste nada. Y a veces hablas 10 segundos y él habla de medio minuto. ¿Qué pasa? ¿Tuviste esa de Lost in Translation? Sí, claro. El problema de esa película es que no traducen lo que dicen en japonés. Eso fue lo malo, pues. Yo llegué y estaba muerto de la risa toda la película, porque yo entendía lo que decían en japonés, ¿no? Entonces hay una escena muy linda que está... Cuando lo del arroz. Sí. Ya le dije, cuate, ¿cómo lo quieres? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho, no? Entonces otro se lo pregunta y dice, ¡ya! Que se ponga el lado izquierdo del lado derecho, me da lo mismo, pero apúrense porque nos está costando mucho dinero, que no sé qué. No, entonces voltearon, pues, del lado izquierdo. Pero no le tradujo lo que dijo el otro. Por eso quedaba mirando así, como, ¿cómo puede ser que fue una respuesta tan larga? Sí, nomás del lado izquierdo. Pero realmente no lo dijo. Ahora, yo lo escuché, ¿no? Vaya, yo no entendí lo que había dicho el tipo completito, ¿no? Sí. Y está yo muerto de la risa, ese, ¿no? Es porque, ¿qué le va a traducir toda esta respuesta? Que pues más eso no se puede traducir, ¿no? Porque tú estabas mentando madres, ¿no? Y tú estás mentando madres, ¿no? Entonces, ni modo de mentar la madre del otro. Entonces, no, que tome la copa, ¿no? Bueno, ¿no? Es la parte polite, ¿no? Sí. Y ese es divertidísimo, pues. Yo estaba con mi esposa y estaba diciendo, mira, está diciendo esto así. Y le dijo esto y le dijo aquello y quiso decir tal cosa y que no sé qué, ¿no? Qué bárbaro. Y más, mucha gente que lo vio decía, están ridiculizando los japoneses. No, no. Lo están rechazando, ¿no? Así es. Así son. Así son. Así son. Qué cosa tan más impresionante. Pues muy bien. Entonces, ¿tú qué te dedicas a los tipilab? Sí. Yo fui uno de los de la gente que desarrolló el método MindLab, que todos los TipiLabs, todos los productos de TipiLab están basados sobre un método, una metodología que estamos desarrollando y aplicando desde el 94, hace 11 años. Empezamos aplicándola en Israel, después empezamos a exportar a otros países, ahora está funcionando en Nueva York, en Inglaterra, en Corea, en Singapur, en España, y ahora mismo empezamos en Latinoamérica. Completamos todos los materiales, traducirlos, ponerlos como pensamos que es mejor para el mercado. Y we're launching Stifilos 2 este mes. Primero me parece mejor que explique un poco sobre el método, que es, para mí es lo más importante, y después de la manera en cual están estructurados los cursos de City Labs, los productos, los kits. Pero mejor concepto primero, ¿no? Sí, mejor concepto. ¿De qué es lo que ven y después llegamos al método? Sí. Bueno, el método, muy, muy simple, es un método para desarrollar destrezas de pensamiento y no solo cognitivas, sino también destrezas que tienen que ver con habilidades para la vida, destrezas sociales, emocionales, por ejemplo, cómo aprender de errores. Todos cometimos errores de vez en cuando. ¿Cómo aprender de esos errores? Eso es algo que nosotros definimos como destreza emocional, más de todo. O destrezas sociales, como cómo cooperar en un grupo. Y además, claro, las destrezas cognitivas, las dos más importantes deben ser resolución de problemas y toma de decisiones, pero también destrezas lingüísticas, matemáticas, lógicas, etc. Ahora, lo especial en el método es que todo eso lo hacemos de una manera lúdica, con juegos. En realidad, el sistema, el método Mindler, tiene tres etapas. La primera etapa es jugar. Simplemente los niños juegan. Hay como más de 30 juegos en los City Labs. Y en cada una de las clases de City Labs, los niños primero juegan uno de esos juegos. Después, en la segunda etapa, hacemos una discusión, y para entender mejor los conceptos racionales y las estrategias de juego que surgen durante el juego. Y estas dos cosas generalizamos a un modelo de pensamiento. El modelo es abstracto y describe un proceso de pensamiento, por ejemplo, un proceso para tomar decisiones mejor o para solucionar problemas mejor. Y aunque es abstracto, los niños pueden entenderlo porque se pueden aplicar inmediatamente dentro del juego. Y tiene también una motivación aprenderlo porque mejora sus resultados en el juego, que es lo que es primer cosa más importante a los niños. Esa es la segunda etapa, la etapa de los modelos. En la tercera etapa, tomamos los modelos y vía discusiones que hacemos en la clase, charlas que hacemos con los alumnos, tratamos de ver cómo se puede aplicar a distintas áreas de la vida cotidiana o para otras disciplinas de estudios, matemáticas, se puede aplicar prácticamente en cualquier área. Entonces, esas son las tres etapas: juego, modelos y transferencia a la vida o otras disciplinas. Y en realidad lo más importante para nosotros es la aplicación. Claro que sí. Pero la primera es la más importante para los niños y es la razón por cual el método es tan exitoso. Porque no hay que venderle a los niños el método. Simplemente entrar a la clase con los juegos y ya están encantados y ya están metidos en la clase. Y ahora lo que tiene que hacer un maestro bueno es parar el juego durante la lección y en el momento correcto hacer la reflexión sobre lo que ha pasado, sumir todo eso dentro de conceptos, modelos, estrategias y demostrar cómo se puede aplicar. Este proceso lo vas a ver en cada una de las lecciones. Hay mucho, bueno, después te explico más de la estructura, pero hay cientos de lecciones. Y en cada una de esas lecciones vas a ver lo mismo, el mismo proceso. La tema de pensamiento va a ser distinta, el juego va a ser distinto, el proceso es lo mismo. Ahora me gustaría mostrarte uno, dos, tres juegos, cuantos quieras, para que veas cómo aplicamos ese proceso. ¿Ok? Vamos a ver primero este juego, que se llama Rush Hour. Es un juego en el cual... Sí. de resolución de problemas. ¿Lo viste? Ese tiene mis hijos, sí. Ah, eso okay. ¿Jugaste? Existe eso en un... Yo no sé por qué, pero tengo en mi casa, tengo uno de esos que sacan una tarjeta y le dicen que tienen que acomodar de tal o cual forma los cochitos, ¿no? Sí. Sí. ¿Y vos lo jugaste una vez? No. Sí, lo jugué, bueno, hace mucho tiempo. Ah, ahorita bueno. Lo están redescubriendo mis hijos. Ok. Entonces, bueno, ya sabes cómo jugar. Voy a explicar cómo enseñamos estrés de pensamiento a través del juego. Tomamos, por ejemplo, la tarjeta número 1, que es la más simple, ¿no? Lo que hacemos aquí, en la primera etapa, no nos metemos. Dejamos a los niños jugar 15, 20 minutos, juegan en grupos. Puede jugar uno solo, pero nosotros preferimos que jueguen a dos o a tres. Es importante también para que aprendan a cooperar uno con el otro. Y también, si jugás solo, es más probable que resuelvas los problemas sin estar consciente del proceso. Pero si nosotros dos nos sentamos juntos y quiero explicarte mis ideas, solo ponerlas en palabras, ya sí. Estoy más consciente del proceso. Entonces es importante que jueguen de grupos. Ahora, ese es muy fácil, ¿sí? Cualquier niño lo resuelve en segundos, en un minuto, y ya está, el rojo está fuera. Pero vamos a empezar con lo más fácil. ¿Qué enseñamos a los niños aquí? Enseñamos un modelo que se llama el modelo del detective. Muy simple. La primera etapa en el modelo del detective dice, tenés que, si querés llegar a una meta, si querés resolucionar un problema, en el juego, en la vida, tenés que definir cuál es la meta. Bueno, acá la meta es siempre la misma, sacar el auto rojo. La segunda etapa, después de entender la meta, tenés que identificar factores que te impiden llegar a la meta. Si no hay ningún factor que te impide, quiere decir que es muy fácil. Lo haces y ya está. Siempre hay factores que te impiden. Bueno, acá son estos dos. La tercera etapa, probar opciones para overcome. Lograr. Para superpasar. Sobrepasar los obstáculos. Entonces. Superarlos. Bueno, esto no me ayuda, entonces la segunda opción debe ser correcta, debo llegar con estos dos acá. Bueno, este auto lo puedo sacar inmediatamente, pero este no. Por el anaranjado, por el violeta, por el verde. Y así funciona el método, en una manera cíclica. Meta, submeta, submeta, etc. Voy descomponiendo el problema hasta que llego a una submeta que puedo to accomplish, resolver inmediatamente, que es esta, que me abre esta, que me hace esta submeta, etcétera. Ahora acá es lineal, pero en problemas más complejos no es lineal, es como un árbol que las ramas van tenés más de en este caso el árbol tiene solo una rama que se va siendo más larga, pero a veces tenés dos problemas para resolucionar al mismo tiempo. Por ejemplo, si tomas este problema, empiezo con el método del detective. Para sacar el auto rojo tengo que sacar el auto azul. Acá no es posible y acá no puedo por el auto verde. No puedo moverlo por el auto amarillo. Y resolucionando un problema, creo otro. Ahora, si quiero sacar el amarillo, no puedo. Tengo que el azul me moleste. Entonces acá en este caso no se puede resolucionar linealmente, sino hay que hacerlo en dos etapas, primera y segunda. Entonces esta mini estrategia la llamamos el parcamiento temporario, ¿no? Estoy parando y después sigo. Ahora, qué bobada, pero lo siento. Es que lo digo, está muy muy simple, eso es lo bonito. Ahora, claro, este patrón puede surgir escondido con más detalles. Ahora, ¿Qué hacemos en la tercera etapa con esta mini estrategia, con el método del detective? Damos ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el método del detective pregunta a los niños qué quieren hacer cuando sean grandes. Entonces los varones quieren ser futbolistas, ¿no? Entonces, para ser futbolista, que es la gran meta, tenés que ser atlético, tenés que tener buena técnica, tenés que saber cooperar. Tres submetas. Cada una de ellas se dice elaborando hasta que llegás a un nivel que ya es bastante simple para operar. Voy planeando de top, en inglés se llama top to down. De arriba abajo, ¿no? De arriba abajo. O, por ejemplo, con esto doy un ejemplo de matemática, con el parcamiento temporario, que es descomponer el problema a dos etapas. Como por ejemplo 13 plus 19, digamos. Hay la técnica que los niños usan, que enseñan en la escuela, pero hay otra manera de hacerlo. Es componer el 13 a 13, el 19 a 19, o sea, 10 plus 10, 20, 12, 32, muy bien. Ese es un ejemplo que un niño me dio a mí durante una clase, y lo uso. Porque me demuestra que entendió este patrón y pudo aplicarlo en otra área. Y lo mismo se puede hacer con multiplicación larga. Es la misma idea. Allá ya la mayoría de los niños ya no entiende la técnica. Es muy importante darle otra herramienta que no es solo la procedura formal, sino algo que les ayude a entender por qué la procedura funciona. Procedimiento. En este caso se llama algoritmo, ¿no? Algoritmo, sí, exacto. El nombre técnico corto. Y en educación se llama, lo que yo hice con los 10 y 3, 19, se llama algorítmico intuitivo, que es lo que niños hacen si no les enseñan nada. Yo me acuerdo a mí mismo, como niño, eso es lo que hago. Sí, y eso, y si vas a un niño, 90% hacen lo mismo. Pero algoritmos intuitivos no siempre sirven. No siempre son los más simples para aplicar cuando tenés que hacer un ejercicio escrito. Entonces, no coinciden, ¿se dice? Los algoritmos intuitivos y formales no siempre coinciden. Pero si el niño tiene entendimiento de ambos, entiende mejor los dos. Claro. Esa es la idea. Y si tiene entendimiento de aplicación aquí, que es medio formal, semiformal, puede ayudarle a entender mejor las matemáticas, claro. Y si entiende también cómo se aplica en el juego, en matemática, y tiene una analogía que no tiene que ver con ninguno de los dos, mejor. Porque los patrones básicos del pensamiento son los mismos en todas las áreas. Y en esos patrones nos enfocamos nosotros. En este sentido, el método es interdisciplinario. Los ejemplos cada vez, las aplicaciones cada vez son de otra área. Okay. Porque no nos interesa el contenido específico. Ni el contenido del juego no nos interesa. No, nos interesa la forma de estructurar el pensamiento, ¿no? Sí. Y la habilidad de los niños ser conscientes de esos patrones, porque sin la conciencia no pueden transferir. Entonces, es una cosa muy importante es la conciencia, y otra cosa muy importante es entender el proceso y saber aplicar, ponerlo en práctica en distintas áreas. Bueno, te muestro otro juego totalmente diferente, un juego que se llama Corridor. Es un juego para dos jugadores que compiten. Viste que las leyes del Rush Hour, ya que lo conocías, son muy simples. Las leyes de todos los juegos, o casi todos los juegos en TP-Labs, son simples. Cuando empezamos de ajedrez y de juegos más complejos hace 11 años. Yo soy un juego de ajedrez y también los otros que desarrollaron títulos. Pero lo que reconocimos es que en situación de clase es muy difícil enseñar juegos tan complejos y los niños no tienen la paciencia. Y también es muy difícil hacer la transferencia, porque para hacer transferencia necesitas entender profundamente lo que pasa en el juego, y para llegar a ese entendimiento en ajedrez son meses o mejor años. Entonces usamos juegos en los cuales las reglas del juego son simples, en 5 minutos y vamos, jueguen, pero todavía son suficientemente profundos para demostrar procesos, algo significante. Bueno, cada uno de los jugadores tiene un banco con 10 barreras, no pongo todas, pero no importa. y un jugador, una pieza de juego. El objetivo, digamos que vos jugás con el amarillo y yo juego con el rojo. Tu objetivo es llegar con el amarillo a la última fila, cualquier casilla. Uh-huh. Y la meta mía es llegar cualquier casilla acá. El primero que llega gana. Te reducimos a reducirlo a la mitad, ¿no? Nomás 5-5. No importa, empezamos así en el medio, pero ahora se juega con los 10, ¿no? Okay. Pero no lo necesito ahora para ejemplo. Ahora, en cada turno puedes hacer una de dos cosas. Puedes mover tu pieza, se dice, ¿no? Sí. Uh-huh. Una casilla hacia adelante, hacia atrás, derecha o izquierda, pero no en diagonal. ¿Diagonal no? No, y solo una casilla, no puedes saltar. Saltar. O, si querés, no tenés que mover tu pieza, podés agarrar una de las barreras del banco. Recuerda que tienes solo 10, se terminaron y ya está, no puedes usarlas más. Y colocarla donde quieras. Solamente tenés que asegurar que ocupa dos casillas así o así, también es legal. Por ejemplo, esto no es legal, esto no es legal, esto tampoco, porque no está claro dónde está. Okay. Y empieza el juego. El maestro se olvida una regla. Y los niños, se te cuento, y los niños empiezan a jugar. Ok, vamos a jugar un juego. Yo ya perdí, ¿no? No. Porque me puedes hacer lo mismo. Algo falta en este juego, está mal. Ahora, los niños empiezan a jugar y se dan cuenta que algo está mal con el juego. Porque yo te encerré, vos me puedes encerrar muy fácilmente. Y empatamos y es aburrido. Entonces los niños dicen, ¿qué juego? ¿Qué porquería? ¿Qué me traes? ¿Qué traiste a la clase? Entonces, hacemos un ejercicio en el pensamiento creativo. Pedimos a los niños que ellos inventen una regla más, que nosotros nos olvidamos, para que el juego sea interesante. Entonces, a veces dicen, bueno, una vez por juego, en cada juego se puede mover una de las barreras. Otro niño dice que una vez por juego se puede saltar. Inventan distintas reglas. Siempre hay algunos niños que también reinventan la regla original, que es la regla del fair play, que dice que siempre, en cualquier situación, ambos jugadores deben dejar al otro jugador por lo menos una salida para lograr su meta. Por ejemplo, esta movida ya no era legal, porque no coincida con el fair play rule. Entonces, en este caso, por ejemplo, más para ya no puedo hacerlo. Esta hubiera sido así. Por ejemplo, y entonces, cuando llegaste acá, ya le te pongo ahora así. Ajá. Y si esta no estaba, por ejemplo, y llegaste hasta este punto, ahora sí es legal. Tenés que dar toda la vuelta, pero no te puedo encerrar completamente. Esto ya no va a ser legal, porque es complete closure. No puedes salir. Entonces, con esta regla el juego se pone interesante, porque en cualquier momento los dos jugadores pueden llegar y lograr su meta. Es solo cuestión de cuál de los jugadores usa mejor sus recursos, sus barreras, para alargar el camino al otro jugador y acortar su propio camino. Ahora, surgen muchas cuestiones interesantes en este juego. Por ejemplo, si debes usar tus barreras al principio del juego, que usarlas más tarde. Por ejemplo, no hay una respuesta definitiva. Una regla, ¿no? Cada quien como quiera, ¿no? Bueno, los niños siempre juegan en las primeras movidas, colocan todas las barreras, después la necesitan y no tienen. Entonces, una de las cosas que enseñamos es tu defer gratification. Postergar la gratificación. El premio, ¿no? Sí, porque los niños quieren usar las barreras, pero nosotros les enseñamos que es mejor que quedarse con las barreras hasta que podés usarlas con una meta concreta. Por ejemplo, si al principio del juego pongo una barrera aquí, es una ilusión, porque esa barrera me va a bloquear a mí, claro, tal como te bloquea a ti. Y por claro, eso, yo estaba lloviendo, como ya estaba así, la única entrada que tenías tú era esta. Uh-huh. Entonces ya a mí se me ocurrió, pues, si no existía el fair play, pues yo te lo tapo y ya nos tragamos los dos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claro. Exactamente. Exacto. Entonces, esta no es una movida buena porque ya perdí 10% de mis recursos. Y no conseguí nada concreto. Porque me estoy, parece que está bloqueando más a ti, pero es una ilusión. Entonces comparamos este juego a una corrida de maratón y no de 100 metros. Si es de 100 metros, corres, no pensás. Pero si estás jugando a largo plazo, tenés que dividir los recursos para que puedas seguir usándolos durante todo el juego. Ahora te doy uno o dos ejemplos muy, muy simples. Como en el reto atasco, use un ejemplo muy simple para demostrar una idea. Digamos que es mi turno ahora de jugar y yo estoy atacando hacia esta dirección. ¿Cuál es la mejor movida para mí? ¿Para ti o para mí? Para mí. ¿Sale este? ¿Cómo? ¿Hacia cuál? ¿Por qué? ¿Si adelanto? Yo te tapo. Muy bien. Entonces tienes ahora, dos, dos. Créeme que los niños, la mayoría de los niños no juegan como vos dijiste, se adelantan. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta las intenciones del otro jugador. Tienen un pensamiento egocéntrico, solo piensan de su propio plan. Uno de los modelos, después te muestro, el modelo del semáforo, les enseña cuando toman decisiones, antes de pensar de lo que ellos quieren conseguir, checar el entorno, preguntar una serie estructurada de preguntas para aprender más sobre el entorno. En este caso, el entorno son las intenciones y las posibilidades del adversario, ¿no? Entonces, esto no es correcto porque me vas a bloquear. Pero esto también no consigue inmediatamente la meta. Hay una movida mejor. Que es una... Es un paradojo, se dice. Una paradoja. Paradoja. Muy difícil. A ver, espérame. Lo que pasa es que una medida podría ser meter una aquí. Y está cerca con la idea, pero esto no es legal porque no está medio afuera, medio adentro. Pues no. Pero está cerca. Y no la movida, la idea. A ver. Si yo adelanto y vos me bloqueás, tengo que ir atrás. Sí. Pues tratá de ponerlo al revés. Ah, entonces yo me bloqueo solito. Claro, muy bien. Ah, ya. Se llama la táctica del bloqueo propio. Autobloqueo. Del bloqueo. Claro, autobloqueo. Entonces yo agarro uno y me bloqueo. Y ahora en dos movidas gano. Porque no te pueden bloquear. Sí. Por el uso del fair play rule, ¿no? Me parece autobloqueo. Sí, muy es bien. Difícil de llegar a. Es muy difícil de llegar si a. Lo piensen es. Que es como un paradoja, ¿no? Es difícil. Para niño, mirá lo que tiene que, emocionalmente, tiene que perder tiempo porque no va a adelantar, perder recursos, y tiene que ver, y bloquearse a sí mismo. Muy difícil. Pero, cuando lo ves, ya puedes rehusar esta táctica. Ahora, esto no es un modelo de pensamiento, pero también las tácticas tienen analogías interesantes. Por ejemplo, en estrategia militar. Napoleón, así cuentan, hacía lo mismo, llegaba con los barcos, bajaba con los cañones, con todos los soldados, daba vuelta a los cañones, hundiaba los barcos. ¿Por qué? Para que no huyeran los... No hay donde, no se puede retroceder, entonces para... O para adelante o para atrás, y los romanos también, es famoso, antes de salir a la guerra, quemaban el campamento, para, bueno, no se puede retroceder. Y un alumno mío me dijo una vez que si él recibe homework, deberes, en el primer día de la semana, partes para mañana y parte para fin de la semana, hace primero los de la fin de la semana. ¿Por qué? Porque ahora se va a sentir obligado a hacer lo que tiene que hacer para mañana y ya está libre de los deberes, de las tareas. Deberes es una palabra sudaca, ¿no? De sudaca. Yeah, ¿quién? Me vuelve. Sí, yo sé. Bueno, y... Sudaca. Sí, soy uruguayo, ¿no? Nunca he oído sudacos. No. Sudaca. lo más común del... Bueno, entonces, así es ahorrar recursos de... Es como una táctica que ese niño usa para lidiarse, para sentirse libre toda la semana. Termina primero los deberes que no tiene que hacer, ahora está obligado y hace también los que tiene para mañana. Y yo estuve pensando que yo hago lo mismo cuando trabajo. Tengo tareas, una lista, un checklist. Muchas veces, cuando sé que voy a arreglarme para terminar lo urgente, hago primero lo que no es urgente. Y así logro completar más. Es que es una estrategia de que te obliga a ir you give up some possibilities, a renunciar a algunas posibilidades para enfocarte en otras. Sí, no, yo uso la técnica al revés. Yo pido todo lo importante, lo más importante. Después lo que menos importa. Entonces yo sé cuando termine el día, si no acabé lo que no acabé, pues ya no importa, ya lo hice todo lo que importaba, ¿no? Ya termina con prioridad para el siguiente día. Bueno, es claro, hacer lo más importante antes es más natural, pero a veces cuando sabes que vas a tener, digamos que ya son las 4 y tenés que salir a las 6, lo más importante sabes que es algo de media hora de trabajo. Si lo haces primero, a lo mejor la hora y media que te queda charlas por email con alguien, yo qué sé. O sea, si lo haces al revés, es como engañarte a ti mismo para lograr hacer más, ¿no? Para enfocarte. Te doy otro ejemplo de otra táctica. Hay muchísimas tácticas, ¿no? Digamos que estos jueguitos no los inventaron, ¿verdad? No, este juego no. Hay parte de los juegos, sí los inventamos, este no. Solo desarrollamos el currículum alrededor. Digamos que acá es mi turno y quiero llegar aquí. Uh-huh. ¿Cuál es la movida natural? Acá es la apertura, trato de acercarme. Uh-huh. Otra vez, si tomo en cuenta las intenciones del adversario, vos me vas a bloquear, ¿no? Claro. No me vas a dejar llegar. Y después me vas a bloquear aún más y alejarme de la apertura. Entonces, estoy buscando una movida. Estamos aquí, ¿no? Sí. ¿Cuál es lo correcto de poner? Casi. Pero no correcto porque me vas a bloquear. Pero con la misma idea. Ah, entonces hasta acá. Muy bien, ¿no? Muy bien, sí. Ah, sí, ahí noté. Jugás muchos juegos, ¿verdad? No, porque estos conceptos no son nada intuitivos. Sí, conceptos los mails. Esta es la movida correcta, la llamamos en inglés paving a route, como estoy construyendo la calle, pavimentando el camino, sí, pavimentando el camino, right. Ahora, con la misma idea, si el amarillo no hace nada, la mayoría de los niños van a adelantar, pero hay una movida mejor, que es esta. Claro, sí, la siguiente, ¿no? Porque si no, vos podés jugar así. Y si, bueno, digamos que estaba todo una casilla más atrás, porque lo que quiero hacer es imposible por la regla del fair play. Pero, y si no haces nada ahora, pongo otra. Y ya está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movidas y gano. No podés hacer nada. Ahora, todo esto es muy, muy contraintuitivo, porque 3 movidas sin adelantar, cada una de esas barreras es muy precious. Valiosa, hay solo 10, pero asegura que voy a ganar. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la analogía es que estoy invirtiendo tiempo, recursos para conseguir algo en el largo plazo. Otra vez, deferring gratification. Y por ejemplo, un ejemplo que damos a los niños: si reciben el weekly allowance de los padres, la mesada. ¿Cómo? La mesada o el domingo. Si es weekly allowance, sería un domingo. Aquí decimos el domingo. El domingo. Bueno. Pero mesada es más complicado. La cosa natural, van a pasear con los amigos, se compran dulces y gastan la plata y ya está. Y si quieren comprarse algo, por ejemplo, una bicicleta o una pelota muy cara, yo qué sé, cualquier cosa, hay que ahorrar. Y ahorrar no es una cosa una semana, a lo mejor tienen que ahorrar 3-4 meses. Uh-huh. Y eso es algo que con este ejemplo es como una metáfora para la estrategia que pueden aplicar en otras áreas. Y así trabajamos con esos ejemplos del juego y con esos ejemplos de la vida. Bueno, esta es la filosofía, ¿no?, del MindLab. Ahora, ¿cómo están estructurados los productos de TipiLab? Ya, dame otro jueguito que ya me gustan. ¿Cómo? Saco otro jueguito que ya me gustó, esto los puedes decir. A mí, ¿qué me importan los el negocio, ¿no? Ok. ¿No tienen ustedes el Go? Go. Wow. Yo soy jugador de Go. ¿Pero de cuál de los dos tipos? Go. Pero es que hay dos formas de jugar. Hay mucha más de dos. ¿Te referís al Go Muco? Al Go de territorio y al Go de... Territorio, claro. Cinco líneas, Go Muco. Que es los chinos, los coreanos, los japoneses lo usan para enseñar el Go verdadero. Como una etapa en el camino. No, el Go Muco es muy simple, no es Go. Cuando se dice Go, si es se Go, al del, 19 al 19 o 13 a 13, no importa. Si se refiere al de territorio. Pero el territorio es muy largo, a mí me gusta más el otro. Me divierto mucho. Bueno, sí. No, el Go Muco está lindo. Es un juego muy lindo. ¿Jugás versión con que se puede capturar en el no. Go Muco? Bueno, cuando los japoneses o los chinos enseñan el Go Muco, al principio enseñan solo la versión sin capturar, pero después, para que los niños entiendan que uso la terminología inglesa, se llama liberty. En el Go, cuando hay una pieza, sí, digamos que acá tiene cuatro liberties, sí, ¿correcto? O esta estructura tiene seis liberties. Sí, claro. Claro. Entonces, para enseñar el concepto de liberties y qué es una estructura viva o muerta, juegan Go Muco, en el cual podés capturar. Sí, como no te asegura nada, pero te puede ayudar. Si capturas, va a ser más simple hacer 5 en raya. Claro. Entonces hay, ya hay 3 juegos de Go, ¿no? Sí. Pero hay otras versiones. Pero no, yo jugaba el verdadero de territorio, sí. Que es un juego muy profundo. Hace 7-8 años tenía unas clases en las cuales enseñé Go, 9 a 9, no importa, pero Go, y era muy difícil. Eran grupos pequeños de 9, 10 niños, era muy difícil porque es muy abstracto. Sí, es muy difícil, por ejemplo, es muy abstracto. Lo más difícil es que el juego no tiene un definitivo momento de término. Termina solo cuando los dos jugadores entienden que no pueden mejorar y cada movida solo va a deteriorar su posición. Es algo que no existe en ningún otro juego. Es algo que tiene que ver mucho con la filosofía oriental. No, por el juego termina, no termina cuando alguien gana. Termina cuando los dos jugadores están de acuerdo que no pueden mejorar su posición. Entonces checan quién ganó. Hacen una cuenta. En este caso, no tiene por qué acabar el juego. Ahí ya se acabó. Sí. No. Sí. Ya está. En este caso, ya para qué le seguimos, ya sabemos que más. Seguimos porque somos niños y bueno, tenemos que ver que termine. Sí, pero está muerto ya. Está decidido. A que mate. Está decidido completo. Acá ya está decidido. A una gran medida. Acá ya está 90%, 95%, pero acá ya. Pero niños van a seguir a jugar, o sea, quieren ver cómo llegan. Cómo llegan. Sí. Sin cambio, en el gol es muy difícil para los niños. Muy difícil. Muchas veces vi que alguien tiene una posición buena y sigue consolidating su territorio y se va cerrando las liberties y se mata a mí mismo, a sí mismo, y pierde toda la territoria. Es muy difícil. Entonces, como te dije, usamos ajedrez, que es más simple todavía, es menos abstracto del Go. Pero tampoco el ajedrez no sirve para este tipo de programa. Sirve. Es demasiado. No, pero decía, por ejemplo, pero el Go Muco sí. No lo usamos, pero puede. Usamos el 4 en raya. Es parecido. ¿Conoces el 4 en raya que se tira las piezas arriba? No. Después te lo muestro. Lo tengo en el software, no tengo una copia. 3 en raya, aunque es muy simple para niños de preescolar y también del primer a un segundo año de primaria. Enseñamos el método del semáforo que mencioné antes. El primer juego para explicar este método es el 3 en raya. Después te doy uno de los ejemplos. Bueno, jugamos este, que se llama el juego del rey. Se puede jugar con distintas posiciones iniciales. Digamos que empezamos con esta. Podemos empezar con 8 piezas, con 12 piezas, cualquier número, y acá al final está el rey. El objetivo del juego es ser el jugador que logra tomar el rey, la corona. Ahora, tomar la corona y convertirse en rey, ¿no? Ahora, en cada turno, cada uno de nosotros puede tomar una o dos piezas. Esa es la decisión que tenés que hacer. Cuando llegamos a esta situación, el cual le toca jugar toma dos piezas, que una es la corona y gana. ¿Okay? En cada turno, una o dos piezas. ¿Quieres comenzar o que yo empiece? No sé. ¿Que yo empiece? Siempre. No. Bueno. Deja contar. Ya te digo que esta cuestión que me dijiste, espera, es la más importante. Después de eso, el juego ya está decidido. Si los dos sabemos jugar bien. A veces está decidido, pero el que está ganando no, ni está consciente y lo pierde otra vez. A ver, por ejemplo, pues si quedan ninguna de estas piezas, a que le toca el siguiente turno es esta, ¿no? Cuando si llegamos a esta situación y es tu turno, gana. Tomas dos piezas. Pues se acaban todas. Toda esta parte del rey, también gana. Tomás el, si acá es tu turno, ganás. Si acá es tu turno, también ganás. Pero si acá es tu turno, pues es un problema. Entonces yo, por ejemplo, yo tomo estas dos, ¿no? Estas dos, y yo tomo el rey y gano. Pero también si tomo una, también gano. También gana. Por esto, si llegamos a esta situación, el cual le toca jugar, pierde. Es un muy buen jugador, ¿eh? Sí. Bueno, no te ayudo más. No, pues hay que definir a ver cómo va a ser la jugada, ¿no? ¿Cómo es de qué ganas a poder? Me parece que aprendiste alta matemática, ¿no? Es un ingeniero. Ah, yo también. ¿De qué? Sí, es ingeniero mecánico. Un mecánico, pero en mi casa se ha jugado toda la vida. Pues mi mamá es jugadora de cartas. ¿De bridge? No, pues juega, hay un montón de juegos. Pula, viuda, póker, Romy, canasta, la canasta uruguaya, ¿no? Sí. Entonces, vaya, todos esos juegos. Mis padres jugaban todo el tiempo. Entonces, no me acuerdo cómo se juega. Entonces, siempre los hemos jugado todos esos juegos. Luego, por ejemplo, el dominó me gusta mucho, ¿no? El ajedrez. Usamos dominó. El dominó es que yo me llevaba el dominó a la carrera. Entonces, entre clase jugamos dominó, después jugamos ajedrez y así. Entonces, es el. Yo siempre he jugado, ¿no? Y a mis hijos también les gusta mucho jugar. Y no sé si has jugado este que se llama el. El juego este conquista, hombre, ¿cómo se llama? Risk en la versión Nueva. Puede ser 24 horas de juego, no se termina nunca ese juego, pero no sí. Claro que no puede. Oye, la versión nueva es más larga todavía. Es una versión nueva, tiene unos inframundos por ahí alrededor. No, silencios. Y no sé qué se está. Te digo la verdad, no tengo paciencia para eso. El Risk es más difícil todavía. Pero vaya, ese tipo de juegos son los que a mí me gustan. Entonces, comienza uno con el Risk. A la segunda vez que lo juegue, dije, ya sé cómo ganar, ¿no? Entonces comienza a hacer la estrategia y es difícil que te ganen. Por eso, vamos a entender cómo este juego, si me van a poner una paliza desde el principio. A ver. Bueno, el secreto acá es el módulo de 3. Pues aquí no es módulo de 3, ¿no? Este módulo de 3. Esta posición, si el número de piezas, incluso la corona, se divide exacto en 3, no debes iniciar. Aquí no, aquí es par. Son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El que inicia debe perder si el otro juega bien. A ver, vamos a ver. Porque, mira, esta situación es perdida, ¿no? Sí. Pero el que le toca jugar va a perder. Ahora, si estamos en esta situación y tomo 1, vos tomas 2, y llegamos a la posición perdida, y otra vez es mi turno. Si yo tomo 2, vos tomas 1, y otra vez llegamos a esta situación cuando es mi turno. Quiere decir que cada 3 piezas hay una situación que podemos definirla como posición perdida. Claro. Y esta posición inicial ya es perdida. Entonces. Sí, porque yo tomo 2, tú tomas 1. Yo tomo 2, tú tomas 1. Sí. Yo tomo 1, tú tomas 2. Claro. De esta posición te llevo a esta, de esta a esta. Y de acá ya está perdido. Entonces, este juego tampoco no es muy complejo, pero para niños de, digamos, 8 o 9, es una idea muy linda, les lleva tiempo llegar a este reconocimiento. Y es muy interesante porque a veces llego con niños, juego con niños en el tablero para dar un ejemplo de juego, y llegamos a esta situación y le toca al niño jugar y dice, ah, estoy por perder. Y se va y se sienta y digo, vení, vení, no, no te vayas. Ok, vas a perder, pasa, les pasa todo. ¿Qué aprendiste de esto? Y ahora vamos a analizar que tiene que ver con otro método, que es el método de los espejos. Que no es suficiente saber que perdiste. Está bien, es importante, es la primera etapa. Tienes que analizar lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? Y recordar, primero, más simple y más básico, recordar las situaciones en cuales perdiste o no lograste llegar a tu meta o lo que sea, ¿no? En distintas áreas. No llegar a esta situación. Ahora tenés que analizarlo para entender cómo no llegar a esta situación. Ir un poco más atrás. Quiere decir, digamos, a lo mejor en esta posición era le tocaba al niño jugar y él jugó así. Estaba ganando porque podía tomar las dos. Y a lo mejor el error que hizo es tomar solo una. Entonces vamos analizando atrás a ver dónde es el punto en cual fue en un camino que no era correcto. Y se puede conectar también a matemáticas, porque todo este juego es un juego muy matemático, el análisis es muy matemático. Y ahora hay otra etapa. Después de aprender esto, los niños empiezan a jugar y pierden, aunque debían ganar. ¿Por qué? Porque no aplican lo que aprendieron, no tienen la paciencia. Ya saben cognitivamente lo que tienen que hacer, pero saber qué debes hacer no es lo mismo. Como que yo quiero despertarme todos los días para las 5 de la mañana para hacer esto y lo otro, que no tengo tiempo. Pero no es lo mismo como despertarme a las 5 de la mañana. Tiene que ver ya con autodisciplina. Quiero dejar de fumar porque sé que no es sano, pero no dejo, digo, no, yo no, pero no es lo mismo saber lo que tienes que hacer y hacerlo. Entonces, ese método, que lo llamamos el método del espejo, es reconocer el error, analizarlo, llegar a conclusiones y aplicarlas, tener la autodisciplina para aplicarlas. La enseñamos, por ejemplo, en el curso para los maestros, que ya te lo muestro. El primer juego para dar ese ejemplo es este. Porque en la práctica vemos que los niños no aplican. Porque digamos que empezamos con todas las piezas. ¿Qué? Voy a empezar a contar. Sí, si quieres ganar, tenés que hacer este pequeño trabajo. No cuenta. No free meals. Para tener éxito hay que trabajar. Acá no es mucho trabajo tampoco, ¿no? Contar y marcarte y hacer lo que debes hacer. ¿Quieres ver otro juego? Qué interesante, sí. Te muestro. Mira que tengo solo 6 acá, ¿eh? No, no importa. No me traje todos, ya se me termina. No, nada más para ver cómo lo... Lo que pasa es que interesante también cómo lo van aplicando, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es un juego para un solo jugador. ¿Un solo jugador? Es como un riddle, como una adivinanza. Sí, un acertijo. Okay. El objetivo es llegar con las tres caras blancas a la izquierda y con las tres negras a la derecha. Ahora, en cada movida podés mover una pieza hacia la dirección en cual está mirando o saltar sobre uno del grupo del otro grupo. Damas chinas. Bien. Sí. Ya está, tenés que llegar con estos tres aquí, y puedes salir, no puedes ir atrás, ¿eh? Okay. Puedes solo ir adelante o saltar. Ya me arruiné. Ah, ya está, llegaste hasta un dead end. Sí, ya. Sí, tenemos que empezar otra. Muy típico, 90% de los jugadores se mueven en la primera. Así, de la misma manera. Pues que va a pasar lo mismo, ¿verdad? No, ahora hiciste algo. Entonces te lo avanzo. de memoria, pues ya no sé, ya puse acá en este. Claro, otra vez, ya no está. Ahora ya lo logras, porque ya entendiste, me parece. Sí, ya, se me olvidó sacar este. Sí. Otra vez, otro juego que aprendes, la segunda vez ya estaba mejor de la primera y la tercera ya lo logras. Aunque a los niños le puedes llevar mucho más, le puedes llevar como 10 o 15 veces. Entonces hay que sacar primero de los extremos. A ver. Yo saco este para acá. No, porque ahora... Ok. Sí, pues yo no, ¿cómo lo saco este? No, este podés, pero si lo sacas ya estás con un dead end. Lo que hiciste antes... Ah, ya. Es crear como una red. Esto. Sí, claro. Entonces este lo brinco para acá. Sí. Y el error que hiciste antes fue no haber sacado este. Claro. Si no, este lo saco, lo avanzo. No, mira. Casi que estás. Mira que esta estructura está harmonized. Uh-huh. Uno de cada color. Acá lo que debes hacer es sacar este. Porque después de adelantar con este, lo que pasa es que vas a llegar con dos blancos o con dos negros. Ya he ido en la torre. Y lo saco entonces ya en la estructura de la machina, ¿no? Uh-huh. Porque brinca este, uh-huh, brinca este, uh-huh, brinca este. Sí. Exacto. Este. Entonces brinca este, uh-huh, brinca este, brinca, uh-huh, este. Ahora, con este juego también es muy simple. Demostramos estructuras de cooperación. Lo que pasa es que cuando juegan también adultos, no solo niños, intuitivamente la primera cosa que tratan de hacer es algo que es muy natural, resolver un problema en cada momento, y para hacer eso tratas de llegar con él,